Bueno, vamos a cambiar de tema ahora porque Juani en la semana contó que se presentaba una película, un documental sobre violencia en el fútbol y él prometió que iba a estar cubriendo ese evento. ¿Usted fue? Sí, fui. Muy bien, así me gusta. Sí. Lamentablemente me tuve que ir un poquito antes de lo que me hubiese gustado, porque realmente fue un poquito antes de que se arme violencia, se fue. Sí, cuando se estaban por agarrar las piñas me tuve que ir, es una pena. Pero no, estuvo muy interesante. Es un tema que a mí particularmente me interesa, supongo que debe haber muchos oyentes que también, pero... que es el tema de la violencia en el fútbol, el tema de las barra brava como... Me saca el oído. Ay, no escucho. Ahí está. De barra bravas que son... que comandan de alguna manera o que codirigen las instituciones deportivas, la corrupción en el fútbol. Se presentó un documental, Pablo Tesorier es el director de este documental. El documental que no tiene un gran vuelo artístico, digámosle, desde lo cinematográfico, pero que recaba un montón de entrevistas, realmente una buena cantidad de entrevistas, y mucho material de archivo, de imágenes, de distintos eventos, situaciones de violencia en las canchas. El documental repasa muy bien todo lo que son relaciones entre barras bravas, entre las barras bravas, los dirigentes, la policía, la cultura, la televisión, la justicia, entre otros actores. Uno de los actores principales o uno de los, digamos, de los protagonistas de la película son la gente de FAVIFA, que son familiares de víctimas por la violencia en el fútbol argentino, una institución que, bueno, la forman idem los familiares de víctimas. Y funciona a nivel nacional, digamos. Sí, y bastante distribuido, como más distribuido que el fútbol mismo, que el fútbol está bastante centralizado en Buenos Aires, pero como hay en todos lados, y en todos lados ha habido muertos y ha habido violencia, uh-huh. Es una institución muy interesante. Bueno, esos son como medio protagonistas. Y otro que son protagonistas de esta película, si bien está producida y realizada en Buenos Aires mayormente, son Newell's Old Boys y Rosario Central. Por estos dos procesos que han vivido el año pasado y el anteaño, creo que recientemente han vivido estos procesos de democratización, de apertura, de intervención central para de luego tener unas elecciones verdaderamente libres. Y bueno, y curiosamente tienen bastante protagonismo en la película. Le preguntamos entonces al director por qué se daba esto, si eran casos originales, si le gustaba Rosario, por qué había elegido estos dos casos para, digamos, centrarse. Bueno, y esto es lo que nos respondía sobre esto. Recordemos el nombre del director, es Pablo Tesoriere. Ahí está, lo escuchamos. Por un lado, me parece que es una ciudad que vive el fútbol con mucha pasión, y ese es un poco el objetivo mío y también por la gente que sabemos del fútbol, de sentir esa pasión que hay hoy en el fútbol, que en muchas partes se perdió. Por otro lado, sí es un caso fuerte por los antecedentes que hay y que fueron creciendo en paralelo a la realización de la película. No era que pasaba nada más en News, sino que pasaba también lo mismo en Rosario. Y también nos parece importante mostrarlo porque no llega esta información a la Capital Federal. Por ejemplo, era raro ver una nota en La Nación, era raro ver una nota en Clarín. Yo siendo de Capital Federal me interesaba también mostrar un poco lo que pasaba alrededor, no centrarme en lo que puede ser un Boca River, sobre todo yo que ya venía de estar cuarta doce, que era un River Boca, entonces había mostrado mucho de lo que pasaba en la Capital Federal, y sí me pareció interesante mostrar lo que pasaba acá, lo que pasaba con la gente de la ciudad de Córdoba que se movía. Bueno, esto es lo que comentaba Pablo sobre por qué estaban Newell's Central ahí como protagonistas de esta película. Después de presentar la película, bueno, estuvo esta, digamos, la entrevista con Pablo, y también, más que entrevista, era un panel, y que formaban parte gente de ONG, de la ONG Salvemos al Fútbol, que es la que auspiciaba uh-huh. este evento, de FAVIFA, el director y alguna persona más. La charla estuvo interesante, fue ahí donde, digamos, después de un ratito, pero me tuve que ir y realmente se había puesto cada vez más interesante, digamos. La charla respecto a la violencia en el fútbol es curiosa, porque, digamos, puede ir de una punta a la otra, de la punta de buscar culpables directamente y digamos, ¿quién es el culpable? ¿De quién es la culpa? Cuando hay una inmensa cantidad de actores intervinientes, Y la otra punta es, bueno, esto es una cuestión cultural de la Argentina, no se va a solucionar hasta que no la cultura, no sé. Y hubo un momento interesante en el cual un periodista que participa en Zapping Sport hace primero una acusación directa a la policía como culpable de un evento particular de violencia. Uh-huh. La policía del último clásico, particularmente, la policía que había estado todo a cargo del último clásico estaba presente ahí. Y le empiezan a rebatir, digamos, toda la... Y termina el periodista diciendo que, bueno, que al fin y al cabo casi que había sido heroica la participación de la policía. Bueno. Fue bastante curiosa. Sí, fue bastante curiosa. Sin desdecirse del todo, pero como que tuvo que recular un poco. Bueno, en definitiva, intentamos, bueno, ahí entre todos los que preguntábamos, un poco encontrarle explicación, ¿sí? A la situación de violencia en el fútbol. Y yo particularmente tenía intención de centrarme sobre un caso en particular, y es el que tiene que ver con Newell's Old Boys. Desde que empezó el torneo, o sea, Newell viene de un proceso muy violento, de mucha violencia, muy, muy fuerte, y uno esperaba, con este nuevo proceso democrático, que algunas cosas cambiaran, digamos. De hecho, cambiaron un montón de cosas, hay un montón de cosas destacables, pero hay una que a mí particularmente me llamaba mucho la atención, y es que terminado el proceso López, se corre la barra brava que decía López, la barra brava del Pimpi Caminos y toda uh-huh. su banda, y desde el primer partido de este torneo, el lugar que ocupaba esa barra, la ocupa una nueva barra. Claro, hubo un recambio de dirigentes en la barra brava, digamos. Así es. El recambio de dirigente en la presidencia también se da en la barra brava. Y eso a mí me dio como lástima, digamos. O sea, decir, nos perdimos la oportunidad de ver a Newell sin barras bravas, digamos. Y uno va sabiendo con el tiempo que esta barra brava tiene cierto apañamiento de la dirigencia, ¿sí? Reciben uh-huh. entradas, reciben viajes, reciben cosas. Y hay una idea generalizada de que las barras bravas son necesarias. Son, digamos, una especie de... Mal necesario. Sí, como que son como se autodenomina la mafia, que son los que imparten uh-huh. la seguridad, digamos. Entonces, sí. Si están ellos, es seguro, se puede ir a otros lugares. Bueno, esto era una cosa que me preocupaba mucho, y como había gente que sabe del tema, estaba Mónica Nizardo, que es la responsable de Salmo al Fútbol, uh-huh. le pregunté a toda la gente, pero me respondió particularmente Mónica Nizardo, esto, si son necesarias las barras bravas en el fútbol, digamos, si ella lo ve como se dice, que son necesarias y que tienen que tener organizadas o no, pero tiene que haber una barra brava en cada equipo. A ver qué dijo. Me decía esto. El hincha en el club del ascenso, por ejemplo, lamentablemente te dice, nos cuida más la barra que la policía cuando vamos al visitante. Hace tiempo que ya no vamos al visitante. Esto no, es un error, no se necesita la barra. No creamos que debemos defender de esa violencia y de esos negocios nefastos del fútbol. Yo creo, y volviendo a Newell's, creo que perdió una maravillosa oportunidad que tuvo de ver ese blanco en la tribuna el primer partido que se juega en democracia. Porque yo no sé si entraba mucho de la situación, pero sé que ya se cerró ese grupo y no con hinchas comunes. Entonces digo, pucha, ojalá un día sea gobierno en un club una lista que diga no a los barras. Hasta ahora no lo conozco. Que por eso digo la reunión, me parece que llegó sin barras. Me parece que, y no pudo manejar junto con la policía de la provincia esa situación. Bueno, vale la aclaración de que esto que decimos y esto que charlamos sobre la situación de Newell no es la intención de poner palos en la rueda o de criticar la gestión, sí marcar, digamos, y de alguna manera ayudar, porque como es hay una cultura de esto, de que las barras bravas son necesarias, también puede ayudar desde el punto de vista político, desde el punto de vista del sentido, digamos, uh-huh. de lo que se dice, el empezar a decir que no hacen falta las barras bravas. Y quizá... Ahora, por ejemplo, los autoconvocados, que fueron los que de alguna manera revirtieron la situación del club y pudieron, digamos, poner energía como para que se puedan realizar las elecciones y demás. ¿Qué opinan sobre este tema, digamos? Porque también Lorente sale un poco de ahí, ¿o no? Bien. Es una buena pregunta para hacerle a ellos, en principio. Bueno, yo se la usted, Juan, y se la usted porque es el representante del fútbol y de la cuestión institucional del fútbol en el programa. Puedo hacer dos cosas. Puedo arriesgar una respuesta y puedo prometer conseguir la respuesta de ellos. Arriesgue y después primera, claro, me consigue otra respuesta. La primera es, yo supongo que entenderán que la política es el arte de lo posible. Entonces hoy considerarán posible, incluso quizás Lorente también piense lo mismo, considerarán posible esto que hay hoy, ¿sí? Una barra amiga y que garantiza que, digamos, que se eliminen los actos de violencia, el robo dentro de la tribuna. Quizás tengan el objetivo a largo plazo de eliminar la barra brava. Pero bueno, eso es una digamos, arriesgo yo esto. Le prometo que en algún momento lo conseguiremos, esa respuesta. Sobre el final de la respuesta dice, y es claro que esto, que esta decisión en todo caso no puede tomarla solamente la dirigencia. Yo me imagino que el tema de la barra de caminos y demás, teniendo tantos años de presencia y de poder, ya está aceitado no solo con una dirigencia que ya no es la que era entonces, pero sí con otros aparatos de poder, y me imagino que esa disyuntiva no es tan sencilla. Yo creo que el terreno era ideal para decir no cambio una serie de figuras violentas por otras, pero desandar eso sin el apoyo de otras instituciones, de otros aparatos, me parece que es bastante complicado. Sí. Igual así, no estoy juzgando la decisión, pero quiero decir que incluso hasta febrero, cuando fueron los incidentes en Newell's, en febrero, que sí, ahora están febrero. Ahora están los caminos detenidos y demás, ¿no? Pero digo, es como es una cuestión de contraponer una fuerza de la misma intensidad para poder bajarlo, una sensación que me da de sí, quizás también sea esa la idea, o sea, ¿no? Llenar ese hueco para que no lo vuelvan a ocupar aquellos que se habían ido. Sí, hay un montón de, simplemente digo, por eso hice la aclaración, digamos. Es un tema para empezar a charlar y que esperemos que algún día sea, digamos, la idea que está generada hoy de que las barras bravas son necesarias, algún día se genera la idea contraria y entonces claro, podamos pensar en que no haya barra brava. Ni en Newell ni en Central, que también tiene sus barra brava, también ordenados atrás del presidente, ¿sí? Y bueno, siguiendo con el mismo tema de las barras, Mónica Nizardo también se indignaba por algo que nos indignamos todos los que vamos a la cancha de fútbol, y es que en definitiva la seguridad de que se brinda en las canchas de fútbol termina tomando como actor privilegiado a los barra brava. O sea, uno piensa que los barra brava tendrían que estar más controlados y sentirse más incómodos en una cancha de fútbol, y sin embargo están a sus anchas, digamos. Claro, hasta incluso le generan el espacio. Los mismos policías le generan el espacio, digamos, como que lo toman como protagonista y prefieren estar en buenas migas con la barra brava, y entonces le dan ciertos privilegios que el hincha común no tiene. Contaba esto Mónica Nizardo. ¿Por qué dejan esperar en el lugar de ingresar, no, a la tribuna, a los barra comiste todos en un lugar para hacer ese ritual? Ese ritual está permitido porque la policía lo permite. Me parece, eso se lo comenté un día a Rubén Pérez del Cobro Sede. Él sostiene, cuando se sabemos al fondo, no compartimos esos métodos, él se reúne con el jefe de la barra del club en la semana, ahora le van a llevar los cobros de la batería y sin el problema. No, me digo. Todos, hay una reglamentación y todos los ciudadanos somos iguales ante esas reglamentaciones, que tenemos que cumplir, porque como yo me junto con ustedes, que yo soy referente de la barra, me reto con un poco, no puedo. La familia Teca tiene una bandera con la cara de Marcelo y tuvo que esperar, el ejemplo que dice, no tiene que entrar a la barra, pinta la bandera, todos locos. Entonces, sin querer se está dando algunas situaciones donde tienen prioridad la marca, algunas cosas. Yo la pongo ahí completamente, esa pared de vista alrededor, cuando sacaron el neutén. Cuando yo llego adentro, veo piedras abajo de la tribuna y con una comunidad le digo, cuidado, pues le digo, disculpe, ¿qué tal el encendedor? O acompáñeme, ¿qué tal mi dicho se está viendo? Y así no se enoja. Bueno, hay mil temas, ¿sí? Se puede hablar, se pueden escribir libros, de hecho se han escrito sobre este tema, y hoy nos centramos sobre el tema de las barra brava, para no dejar solo centrado sobre el tema de las barra brava. Digo, multifacético el tema y se puede encarar tanto desde la dirigencia como de las barras, como de la televisión, como de la policía. Todos son, digamos, en parte culpables, o todos son parte responsables, son parte de la solución, parte del problema. Como para ver un poco más de lo que son las, digamos, partiendo de la barra, como hicimos hoy, para ver alguna ramificación, vamos a escucharlo al juez Vergés, Mariano Vergés, que bueno, es ex juez y se integró ahora hace un tiempo ya largo, pero bueno, a Salvemos al Fútbol. Como juez él persiguió y tuvo algunas intenciones de ocuparse del tema de la violencia en el fútbol. La justicia le fue, digamos, no logró como juez generar nada que le fuera suficiente a él. Así que renunció a juez, se metió en la ONG y desde la ONG, bueno, hacen ciertas acciones. También, digamos, sobre la justicia, sí, él se dedica a hacer presentaciones judiciales y un montón de cosas. Bueno, él nos habla en este partecita que vamos a escuchar sobre la diferencia que tienen los hooligans ingleses. Uh-huh. En Inglaterra los hooligans han sido bastante desterrados del fútbol y la violencia también, y la diferencia que tienen con los barra bravas argentinos, como para ver un poco por dónde va el tema de las ramificaciones de la violencia. Y con esto vamos a cerrar este informe por hoy. Bueno, Juaní, le agradecemos este informe muy completo, por cierto. Cerramos con esta última partecita de fragmento de la entrevista con Vergés, y esperemos que sigan estos informes de fútbol porque son realmente interesantes, Juaní. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchamos la última parte de Vergés, el juez. Hay una diferencia fundamental entre el hooligan y el barra brava argentino. Nosotros no podemos pensar nunca que son la misma cosa. El hooligan es una persona violenta que se prepara a lo mejor para un sábado o un domingo y hacer destrozos en la cancha, embriagado y reunido con otros que van a hacer lo mismo. Una clase media, en algún caso una clase media baja o más alta, depende del caso, pero eso es más o menos el hooligan. El barra brava argentino es totalmente diferente, especialmente porque tiene vínculos con el dirigente que el hooligan no tiene, porque tiene vínculos con la dirigencia política, como todos sabemos. Si, por ejemplo, es un secreto a voces hablar de que Chacarita Juniors en su momento estaba el dirigente gastronómico Barrio Nuevo, o que, por ejemplo, se dice que el Independiente y vínculos con el dirigente sindical Bolán. Entonces, ¿qué es el vínculo? O el hecho de que en el club Guardiola estaba, digamos, Macri, que también obviamente la relación política.